megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigos megafónicos, les damos la bienvenida a este día sábado en la mañana de Quito para poder disfrutar de un debate especial sobre la consulta popular, un debate que continuamos de los programas anteriores con la última pregunta, la séptima, y esperamos tener mucho conocimiento a flor de piel aquí. Con ustedes estará Daniel Peñarrera. Muy buenos días, chicos, un sábado más, mi nombre es Stephanie Reynoso y les acompañaremos este día. Muy buenos días a todos, mi nombre es Octavio y junto a este equipo vamos a estar debatiendo sobre esto que decía Daniel de la consulta popular, que sin dudas va a afectar a todos los ecuatorianos en los próximos días. Hola chicos, mi nombre es Jessica Ayo, un gusto acompañarlos un sábado más. Buenos días chicos, mi nombre es Daniela Salazar y esperamos que nos acompañen en este programa. Muy buenos días amigos megafónicos, un sábado más con este día tan hermoso que nos regala Dios. Soy Blas Rodríguez y les deseo una linda mañana. Gracias Blas por ese lindo deseo, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estaré con ustedes aquí en Megáfono Joven. Hoy vamos a continuar con el análisis de la consulta popular y continuamos con la pregunta número 7. Y para esto nuestro invitado especial es Eduardo Pichilingue, que es defensor de los derechos humanos, ambientalista, promotor de la cultura alternativa y es parte y coordinador de los derechos colectivos del Ecuador, que es en abreviaturas ECEDES. Es también miembro activo del grupo Yasunidos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy muy, muy contento de estar aquí. Aquí totalmente preparado para responder a todas sus inquietudes. Bueno, Eduardo, bienvenido también a Megáfono Joven. A mí me gustaría que primero nos hicieras como un contexto de lo que es el Yasunid y luego así ya ahondar en esta pregunta, ¿te parece? Perfecto. Mira, el Yasunid yo siempre prefiero tomarlo como una región en términos biogeográficos porque no se trata únicamente del Parque Nacional, sino de otros territorios que son sumamente importantes para el equilibrio de esos bosques. Cuando hablamos de Yasuní no estamos hablando únicamente, como digo, del Parque Nacional, sino también del territorio Huaorani. El Parque Nacional tiene 900, casi un millón de hectáreas, ¿no? El territorio Huaorani tiene otras 800.000 más. Entonces es casi la mitad de todo este bosque enorme y biodiverso que está ahí en el centro de la Amazonía, pegado hacia la frontera con el Perú. Este territorio además se complementa con otros territorios que lo circundan y conforma la Reserva de Biosfera de Yasuní. La Reserva de Biosfera de Yasuní no es otra cosa que un territorio con unas características ambientales y sociales, culturales, sumamente importantes, que fue declarado como tal, como Reserva de Biosfera por UNESCO, ¿no? Por las Naciones Unidas. Y es el hogar de diversos pueblos, de diversas nacionalidades, principalmente de la nacionalidad Huaorani. Los Huaorani se encuentran en este territorio desde hace al menos unos 150 años o más, dominando prácticamente todo el mismo, ¿no? Son quienes, de alguna manera, tienen mayor conocimiento sobre el bosque, sobre las relaciones ecológicas que existen entre diferentes elementos del bosque, y son es el último grupo indígena, la última nación indígena que fue contactada en este sector, ¿no? O sea, el contacto con los Huaorani comenzó a partir del año 58, fue el primer contacto efectivo, digamos, con la nación Huaorani, pero eso no quiere decir que todos los Guaraní contactaron en el 58, sino que ahí solamente comenzó un proceso que fue sumamente complicado, sumamente difícil y que tiene en su historia muchos muertos, ¿no? Por violencia, porque al final el contacto, si no es voluntario, termina siendo violento. O sea, si hay gente que no quiere contactar y hay otros que quieren contactarlos a la fuerza, siempre va a haber violencia, ¿no? O sea, por eso yo digo, y mi respuesta a esas personas que dicen, pero deberíamos contactar a los Tagaeri y los Tarumenani de manera pacífica, la respuesta es clara, ¿no? Los Tagaeri y Tarumenani, que son los pueblos indígenas en situación de aislamiento que viven en Yasuní, no quieren ser contactados, y cualquier intento de contactarlos implica violencia, implica una violación de ese derecho que ellos tienen a mantenerse en aislamiento. A todo esto, bueno, la otra parte es Yasuní como territorio petrolero, ¿no? Yasuní es en el país la región con mayores reservas de petróleo, y eso obviamente complejiza muchísimo más la situación de toda la región, y especialmente de sus pueblos, ¿no? De los pueblos que habitan en ella. Sí, buenos días, Eduardo, es un gusto tenerte acá con nosotros. Es sumamente interesante lo que nos contás, porque obviamente no todos tenemos acceso a esa información y a la situación actual en la que se encuentra. En lo particular, yo te quería consultar acerca de cuál es el nivel de explotación que hay en este momento, el nivel de invasión que hay en cuanto a la extracción petrolera, y cómo se ha manejado eso durante el gobierno anterior, por ejemplo, que ha habido varios cambios en las políticas de acción o no acción en esa zona. Sí, bueno, la parte norte de Yasuní está bastante afectada. Yo diría que alrededor de un 35-40% del área y principalmente la parte norte de esta región de Yasuní ha sido afectada no únicamente por el último gobierno, sino por muchos gobiernos anteriores, ¿no? Desde hace varias décadas se ha estado ingresando a estos territorios. Creo que un punto aparte lo marca el ingreso del consorcio CP Texaco, por ejemplo, ¿no? La construcción de la primera carretera que se construyó en la región, que fue la vía Auca y sus ramales, ¿no? Porque la vía Auca, que está muy cerca, sale de la ciudad del Coca, ¿no? E ingresa hacia estos territorios, fue la vía de acceso también para la colonización, ¿no? Y con la colonización, muchas otras actividades. Digamos que quien abrió la puerta fue la industria petrolera, ¿no? El negocio petrolero, como a mí me gusta llamarlo, porque no... Es un negocio tal cual, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Y como hay además tanta polémica sobre si es una industria o no, pues yo prefiero decirle negocio. Es un negocio encima que no es propio. Porque... Sí, definitivamente. Como en todos los casos, el negocio petrolero ha sido quien ha abierto la puerta, digamos, ¿no? Y detrás de él han venido otras actividades legales e ilegales también. Entonces, la apertura de la vía Auca significó la apertura de toda una red de caminos, ¿no? Algunos caminos hacia lugares de interés petrolero, y otros caminos que se convirtieron en caminos vecinales hacia sitios de colonización, y que se convirtieron también en la puerta de salida de muchos recursos naturales que son explotados, como digo, en muchos casos de manera ilegal. Claro, se ha visto seriamente afectada entonces la llegada de este tipo de industria a esa zona. Exacto, ¿no? Es que además estamos hablando de una zona sumamente rica. Y al ser rica, en términos ecológicos, yo soy ecólogo de formación, riqueza ecológica te da complejidad, pero te da también mucha fragilidad, ¿sí? Tenemos muchas poblaciones de muchas especies diferentes, de plantas y animales, pero pocos individuos de cada una de esas poblaciones, ¿no? Entonces, cualquier cambio que se haga en el sistema... las poblaciones comienzan a perderse porque no hay muchos individuos que sostengan esas poblaciones. No tiene donde ellos tampoco, que ese lugar. Exacto. Entonces, la apertura de la vía Auca marca un antes y un después en la historia de Yasuní. Luego vienen otras carreteras, otras vías, ¿no? Como la vía Maxus, que se construyó ya en los años 90, inicios de los 90, el año 93, 94, se construye la vía Maxus, que es el ingreso hacia el bloque 16. El bloque 16 está más hacia abajo, de más río abajo, digamos, del Coca, ¿no? Esta vía ingresó hacia lo que fue el corazón de Yasuní. El Parque Nacional Yasuní se declara en el año 79, es el área protegida continental más grande del Ecuador, o sea, de las Galápagos. Yasuní fue y sigue siendo el área más grande. Lamentablemente, pocos años después se encuentra petróleo en el pleno centro del parque, ¿sí? En ese momento el parque tenía una forma bastante circular, era casi un círculo en la mitad de la Amazonía, un círculo de selva, perfecto estado, ¿no? Porque no había en ese momento colonización, no había grandes comunidades, incluso no había grandes comunidades indígenas, eran pequeñas comunidades. Y bueno, lo que sucedió es que se encuentra petróleo en la mitad de este territorio, ¿no? Territorio protegido. En esa época todavía en el Ecuador se creía en la protección de las áreas protegidas, porque se llaman así, protegidas. Las leyes todavía no habían sido modificadas tanto como ahora para dar prioridad a la explotación de recursos y se respetaba eso, ¿no? Entonces esto constituyó un reto para el negocio petrolero, ¿no? O sea, ¿cómo sacar el petróleo de ahí, de la mitad de ese lugar protegido? Alguien, yo siempre digo, ¿no? Alguien sumamente maquiavélico, sumamente inteligente, que no sé quién será, en los años 90, inicios de los 90, se le prende la lucecita y dice, a ver, todo esto era territorio indígena, esto finalmente se lo quitamos a los Huaorani, ¿no? O sea, creamos un parque nacional sobre el territorio indígena de los Huaorani, y los Huaorani están pidiendo que les devolvamos el territorio. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a devolverles parte de este territorio, justo esa parte donde está el petróleo. Se la vamos a devolver a los Huaorani, así deja de ser parque nacional. De ahí en adelante son los Huaorani los que tienen que negociar con los petroleros, y ya el Estado se limpia las manos y no tiene nada que ver en la extracción de petróleo en un área protegida, porque esto deja de ser área protegida. Y se recorta el territorio Huaorani y se devuelve ese territorio a los Huaorani con la condición, y eso dice en los documentos de entrega del territorio, de que ellos no se pueden oponer a la extracción de recursos de su pero claramente territorio. Con esa intención. Podemos continuar con el análisis de la pregunta 7. La pregunta de la consulta popular número 7 es, ¿está de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Y respecto a esa la pregunta, digamos, ¿qué es lo que se va a elegir en estos próximos días? ¿Cómo crees que afecta, digamos, si eso se llega a darse en un sí, se llega a tomar alguna medida? ¿Cómo crees que afecta en beneficio o no? ¿Es real o es simplemente una cuestión tendenciosa para obtener otro resultado? Sí, mira, la pregunta es bastante confusa a propósito, ¿no? Alguien quiso que sea así de confusa porque... claro, se sabe que sobre Yasuní hay mucho desconocimiento, que la gente, la población en general del Ecuador conoce poco sobre Yasuní. Te puedo decir que la pregunta en sí es una pregunta que no va a cambiar en lo sustancial la situación de Yasuní y de los pueblos indígenas aislados. No lo va a cambiar. El cambio es mínimo, imperceptible prácticamente, y sin embargo... es necesario y es urgente que la pregunta gane, ¿no? Que el sí sea el que gane. ¿Por qué? Porque básicamente es una pregunta que se podría traducir a ¿Está usted de acuerdo con la protección de los pueblos indígenas aislados? ¿Está usted de acuerdo con la protección de sus territorios? Y ante una pregunta así no podemos decir que no. No podemos decir que no. O sea, si decimos que no, quienes luchamos por esos territorios y por esos pueblos nos quedamos sin piso. Es una cuestión de legitimidad más allá de eso, ¿no? Más allá de que en lo técnico y específico no haya un cambio real, ¿no? De hecho, les puedo contar un poco cómo funciona esto. La pregunta está dividida en dos partes, ¿no? Una primera parte que propone una ampliación de al menos 50.000 hectáreas en la zona intangible. No es clara exactamente. No es clara, primero porque, claro, tenemos una zona sumamente extensa, no dice dónde va a ser esa ampliación, no dice si van a ser 50.000 o 51.000 o 60.000 o 300.000. Obviamente, si hacemos un recuento así brevísimo, rápido, de lo que ha sido la historia de Yasuní, no van a ser 300.000, va a ser más bien cerca a las 50.000, ¿no? Y claro, cuando nosotros vemos lo que tú decías, ¿no? O sea, vemos el mapa de Yasuní, ¿no? O sea, el mapa del Parque Nacional, del territorio Huaurani, y sobre todo si tenemos un pequeño conocimiento de por dónde están circulando los pueblos indígenas en situación de aislamiento, nos vamos a dar cuenta que ese territorio es un poco más de 1.200.000, quizás 1.300.000 hectáreas, que son que los indígenas aislados, que los Tagaeri y Taromenani reconocen como propias, ¿sí? Entonces, 50.000 hectáreas en ese espacio, adosadas a una zona intangible que ya tiene 758.000 hectáreas, no es un gran cambio. Y si además de eso ponemos, como es de suponer, esa zona, esa ampliación en zonas donde no hay presiones, donde no hay impactos, porque eso es posible, eso es lo más probable que pase, o sea, que se amplíe la zona intangible hacia lugares que no afecten al petróleo, a la explotación petrolera. Además, creo que no solo hay la forma de explotación petrolera, sino también hay otras formas de dañar a la naturaleza que se están dando en estos sectores. Uh-huh. Y bueno, veía también que había unos informes que decían que esas 300 hectáreas que se pretendían reducir, tal vez ya fueron afectadas, ya fueron... Sí, esa es la segunda parte de la pregunta, ¿no? Entonces, la segunda parte habla de si estás de acuerdo con disminuir de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas el área de explotación petrolera. Y aquí hay dos trampas, ¿no? Una primera, que tiene que ver con el concepto que uno tiene de explotación petrolera. ¿Qué es área de explotación petrolera? Para mí es el área que va a ser afectada con fines de explotar el petróleo. Para ellos es el área directa alrededor de la perforación, que no incluye el impacto de carreteras, que no incluye toda la logística, que no incluye todo el proceso previo, ¿no? Para poder encontrar petróleo en una zona hay que hacer exploración sísmica, exactamente. La exploración sísmica funciona, voy a tratar de explicarlo simple. Ustedes han visto cómo funciona una ecografía, ¿no? O sea, es una maquinita que produce una onda expansiva que va por debajo de la piel, a los tejidos, rebota esa onda expansiva, es recogida por una máquina que la transforma en una imagen 3D. La sísmica, la exploración sísmica, trabaja bajo el mismo principio. Vamos a decir que la superficie del bosque es la piel, ¿no? Y sobre esta piel, en vez de poner la maquinita, lo que se hace es trazar senderos, trochas, primero paralelas y luego perpendiculares. Y en cada vértice, en cada cruce de estas trochas, se coloca una carga explosiva y se hacen explotar todas a la vez, lo cual produce una onda expansiva que va hacia las capas inferiores del suelo, y el rebote de esa onda expansiva es recogido por una máquina que lo convierte en una imagen 3D. Es así de simple, pero obviamente ustedes entenderán que si se hacen esas trochas, primero, la apertura de las trochas ya es un impacto, ¿no? Segundo, la explosión es un impacto mayor, ¿no? Y si tomamos en cuenta que esto se hace en espacios enormes, ¿no? Por ejemplo, en el bloque 31 y 43, que fueron el objeto de la declaración de interés nacional por parte de la Asamblea, ¿no? Cuando el presidente Correa agarró y dijo, bueno, nosotros con mucha pena vamos a desechar la iniciativa de Yasuní TT y vamos a pedir a la Asamblea Nacional que declare la explotación petrolera de interés nacional, no lo hizo únicamente para el ITT, lo hizo también para el bloque 31, que es el bloque al lado, que es tan biodiverso o más biodiverso y tan importante o más importante para la supervivencia de los indígenas aislados que el propio ITT. ¿Sí? Y fueron estos dos documentos a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional aprobó la declaratoria de interés nacional para la explotación de los dos bloques. En estos dos bloques ya se han hecho aproximadamente 67.000 hectáreas de exploración sísmica. 67.000 hectáreas, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan en una consulta si estoy de acuerdo con la reducción de 1.030 a 300 hectáreas, digo, ey, espérate. O sea, hay 67.000 hectáreas, por lo menos, que ya fueron afectados solo por actividad sísmica, sin tomar en cuenta las carreteras, las tuberías, el impacto que produce todo el personal que entra allá, la maquinaria, la operación helitransportada, que también es un impacto sumamente fuerte. Como les dije, estamos hablando de bosques que son sumamente biodiversos, pero sumamente frágiles. Cuando un helicóptero pasa volando bajo por sobre las copas de los árboles, hay un impacto por el ruido sumamente fuerte, que afecta principalmente a las poblaciones animales. Y esto tiene una lógica así bien simple, ¿no? De quienes estamos hablando en este caso, en términos de violación de derechos humanos, se trata de pueblos cazadores, ¿sí? Entonces, si hay un impacto a las poblaciones animales, estamos directamente afectando la soberanía alimentaria de esa gente, el derecho a la alimentación de esa gente. Todas estas actividades y el ruido que producen, lo que hacen es quitarles posibilidades de comer, vamos a ponerlo así, tan simple y tan fácilmente, ¿no? En ese mismo contexto hablábamos en anteriores programas que las preguntas que se estaban haciendo en esa consulta popular eran tan obvias como los de los niños, como los del Yasuní que tú mismo mencionas. ¿No crees que este tipo de preguntas que se están realizando podrían haberse hecho a través, no sé, de un decreto, por ejemplo? Definitivamente. Y también el hecho de que son preguntas que al final de cuentas solo intentan captar la atención de llegar a los sentimientos de las personas, por la naturaleza, por ejemplo, captar la atención de colectivos como Yasuní, de ese tipo de cosas, y al final de cuentas van a terminar jugando con nuestros intereses. No, definitivamente, lo que pasó también en la consulta anterior, ¿no? O sea, la pregunta de los toros, todo el mundo dice, ¿no? La pregunta de los toros es la pregunta Yasuní de esta consulta, ¿no? O sea, es la que todo el mundo va a decir que sí, porque no hay otra, o sea, no hay dónde más ir si es que uno tiene algún grado de conciencia, ¿no? Si a eso le sumas, que además son temas complejos, como un tema Yasuní, te digo, o sea, la mayoría de gente va a escuchar 50.000 hectáreas, wow, 50.000 hectáreas es un montón de territorio. Claro, en términos de una persona de ciudad es muchísimo territorio. En términos de la vida, de lo que es la vida en la selva y de pueblos como el Huaorani y sus familias, Tagairi Taromenani, que la mayoría de ellos son Huaorani, pues 50.000 hectáreas no son nada, es lo que se recorre en pocas horas, en pocos días, ¿no? O sea, y hay muchísima movilidad, que también es importante entender eso, ¿no? Estamos hablando de pueblos sumamente móviles, de pueblos que para poder vivir se trasladan de un lugar a otro en diferentes sistemas que, bueno, podríamos conversar de largo, creo. Bueno, genial, estamos conversando aquí en Megáfono Joven con Eduardo Pichilingue. Vamos a darnos un airecito con un tema musical. Este es de Jorge Vera y preciso se llama Yasuní. Thank you.

entre ellos ambientalistas, ecologistas, ¿no? Y había que dar de alguna manera una cara más ambiental, más verde. ¿Sí? De ahí sale la iniciativa Yasuní TT, que fue una propuesta de la organización, y esto sí quiero decir, yo no tuve nada que ver en eso, pero años después yo fui director de sedes, ¿no? Ustedes leyeron la reseña antes, yo fui director de sedes varios años antes, ya en el año 2003, comenzó a proponer dejar el crudo bajo tierra, ¿no? O sea, esa fue la primera vez que se propuso, digamos que ese fue el momento precursor de esa iniciativa Yasuní TT que luego el gobierno lanzó. En ese momento fue sedes, unos meses después, un año después, se integraron a esa propuesta Fundación Pachamama y Acción Ecológica, y entre las tres organizaciones intentaron que los gobiernos de esa época la tomen como propia, ¿no?, esta iniciativa. Cuando gana Rafael Correa, dentro de las filas de Alianza País, había gente que había estado muy involucrada con ese movimiento, entre ellos principalmente Alberto Acosta, y Alberto Acosta mete esto en agenda, ¿no?, y mete esta discusión en agenda, y bueno, si hay que reconocer algo, a Rafael Correa le parece bien y lo asume y lanza la iniciativa Yasuní TT. La lanza, para mí, desde mi punto de vista, un poco prematuramente, ¿no? O sea, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por qué fracasó la iniciativa Yasuní TT? Digo que me parece que estuvo un poco adelantada a su época, ¿sí? Casi nadie la entendió. Y cuando el gobierno la lanzó, no tenía claro cómo hacerlo. O sea, dijo, vamos a lanzar esto porque está bien, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Nadie lo sabía, ¿no? Eso tardó años, ¿sí? Años de definir cómo hacer esto, que en términos retóricos es hermoso, ¿no? Lindísimo. Y ahí se encontró con un montón de problemas, ¿no? Y mientras tanto, y eso es algo que tenemos que saber, el Ecuador ha sido un país petrolero, ¿sí? Un país dominado por el petróleo. Y el sector petrolero siempre ha tenido, como se dice, la sartén por el mango, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que al considerarse un país petrolero, damos por sentado y por hecho que la única posibilidad es el petróleo, que damos por sentado y por hecho que los mayores ingresos siempre van a provenir del petróleo. Desde ahí ya estamos un poco perdidos, ¿no? O sea, ya no hay mucha posibilidad de maniobra en ese sentido. Entonces, durante esos años hubo presiones de ese sector petrolero sumamente fuertes, porque cuando nosotros hablamos del negocio petrolero, como les digo, no estamos hablando únicamente de la extracción de petróleo para el aprovechamiento de la gente, sino que estamos hablando de una serie de negocios alrededor de esa extracción, ¿sí? Negocios que podrían parecer pequeños en términos de país, ¿no? O sea, pequeños contratos, pequeños entre comillas, ¿no? O sea, por ahí una empresa agarra y tiene que construir la carretera y le cae un contratito de 4 o 5 millones de dólares. 4 o 5 millones de dólares en términos del país, pues nada. Un país que tiene un presupuesto de más de 40 mil millones de dólares al año, 4 o 5 millones de dólares no es nada, pero para una empresa 4 o 5 millones de dólares es importante. Y si esa empresa tiene poder político, si hay gente que tiene poder político y poder económico, se va a presionar para que las cosas sigan fluyendo, ¿no? Sigan fluyendo y se siga explotando petróleo, porque ese dinero tiene que llegar. Y bueno, tenía otra pregunta también. ¿Cómo es que ahora se quiere reducir, digamos, a 300 hectáreas para la explotación de petróleo, pero hay varias concesiones ya a China para la extracción de petróleo? Entonces, estamos endeudadísimos y muy aparte de eso, se quiere reducir la extracción de petróleo. Claro que está mal sacar el petróleo, pero estamos endeudadísimos y ya hay concesiones hacia China. A ver, yo antes les dije que habían dos trampas en la pregunta. Les hablé de la primera y luego nos fuimos de largo por ese lado y no hablamos de la segunda. La segunda trata de esto, de la reducción de las 1030 a 300 hectáreas, que no es una reducción real, Esto ya lo dijo el ministro de Hidrocarburos, ya lo dijeron las autoridades en temas hidrocarburíferos. La respuesta a la pregunta, sea sí o sea no, no va a afectar en absolutamente nada a la explotación petrolera. Esa reducción no es real, en otras palabras, ¿sí? ¿Y en qué me baso para decir que no es real? Uno, en las declaraciones que les digo, que ya el ministro lo ha dicho claramente, gane o pierda, eso no va a afectar la actividad petrolera. Y segundo, en que en septiembre, antes de que se lance la consulta, Petroamazonas, en documentos oficiales, ya expresó que lo que necesita para extraer ese petróleo, y hablando en ese sentido de ese espacio directo alrededor de la extracción, y no de todos esos otros impactos de los que hemos estado hablando, en esos términos ellos necesitan 238 hectáreas. ¿Sí? 238 hectáreas en los lugares de perforación específicamente. ¿Sí? Entonces, si tú bajas de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas, no vas a haber ganado absolutamente nada, porque 238 hectáreas es lo que está previsto. Es suficiente para afectar, exactamente, afectar en esos términos, ¿no? Sin tomar en cuenta el ruido, sin tomar en cuenta la contaminación más allá de auditiva por contaminación de agua, contaminación por emisiones y todo lo demás de todo lo demás. ¿Han tenido en estos tiempos problemas con asuntos de contaminación respecto a la salud de la población local y demás? Mira, en todos los casos, y no aquí no me voy a referir únicamente a Yasuní, hay problemas. O sea, donde hay actividad petrolera, no se conoce de una actividad petrolera que sea absolutamente limpia, que no produzca problemas en términos de contaminación. Y esto no es diferente en Yasuní. Y mucho más porque, más allá de que se hable de la tecnología de punta, pues la tecnología de punta para tales fines no existe, ¿sí? O sea, la tecnología de punta en términos petroleros lo que intenta hacer es optimizar el tiempo en que se puede producir, o sea, sacar más petróleo en menos tiempo con menores costos. Esa es la fórmula, ¿sí? Ya. Yeah. Entonces, los temas ambientales y sociales son absolutamente secundarios, no entran dentro de esa ecuación. Entonces, Yasuní es especialmente difícil porque además hay una gran cantidad de un desecho que se llama agua de formación. Cuando uno encuentra un yacimiento petrolero, una bolsa de líquido y gas debajo de la tierra, ¿no? O sea, cuando se hace esta ecografía de la tierra, ¿no? Encuentras en ciertos lugares estas bolsas. Estas bolsas tienen que ser perforadas para ver qué es lo que sale de ellas. Se hace lo que se llama un pozo exploratorio. Y se saca una muestra, ¿no? O sea, vamos a sacar una muestra a ver qué encontramos debajo de... Y lo que se encuentra es gas natural, obviamente petróleo, en algunos casos no, y agua de formación. ¿Qué es el agua de formación? Es agua que tiene en suspensión una serie de elementos, de compuestos, muchos de ellos sumamente tóxicos, principalmente sales minerales y metales pesados, pero en algunos casos se ha encontrado que podría estar incluso contaminada con elementos radioactivos, ¿sí? Entonces, en Yasuní se calcula que el promedio de agua de formación para la producción de un barril de petróleo son 13 barriles de agua, ¿sí? Si estamos hablando de una enorme producción de petróleo, de millones de barriles de petróleo, estamos hablando de 13 veces más millones de barriles de agua que tienen que ser dispuestas de alguna manera porque es agua tóxica, ¿sí? ¿Cómo disponemos esa agua tóxica? Según la ley, esa agua tóxica debería ser reinyectada al subsuelo. Debería buscarse la forma de agarrar y reinyectarla en el subsuelo. El problema es que no se puede reinyectar en el mismo lugar porque esto está en producción, entonces hay que reinyectarla en otro lugar. En el caso de Yasuní se eligió una formación geológica que se llama formación Tillayacu. La formación Tillayacu o sorpresa, es la formación que tiene mayores reservas de agua dulce en el país. Ahí se está poniendo, claro, ahí se está poniendo, porque es una formación porosa, ¿no? O sea, deja espacios para poder meter esa agua de formación y que no, o al menos esperamos que no se filtre por otros lados. Sin embargo, todos estos acuíferos subterráneos finalmente terminan saliendo en algún lado. Sí. Y tantos barriles de petróleo, a mí me cabe la duda, que creo que es lógica, además viendo otras actividades, siempre se ha dicho, se va a hacer con los estándares ambientales que tiene Petroamazonas, ¿no? O sea, que son supuestamente altísimos. Y sabemos que Petroamazonas en otros lugares desecha el agua directamente al medio, ¿no? O sea, lo lanza al río. En una zona como Yasuní, que es tan difícil acceso, y en estos términos actuales, en los que además no te dejan entrar para verificar las cosas, ¿quién va a controlar que esa agua no va a los ríos y que esa agua no está contaminando absolutamente todo? Pues nadie. Eduardo, entonces sí. En sí el apoyo a esta pregunta, que claramente no soluciona los problemas ambientales, es de manera simbólica el apoyo que se le da. Y claramente la verdadera lucha inicia después. Supongamos que gane el sí. ¿Cuáles son las acciones que se puede o que tomará el colectivo Yas Unidos? No, definitivamente la lucha sigue, ¿no? O sea, viene de antes y sigue después. O sea, no, la consulta a nosotros nos abrió un espacio de discusión que me parece válido, pero es hasta ahí nomás, o sea, no va mucho más allá. La pregunta, como digo, para mí tiene este trasfondo de legitimidad, ¿no? O sea, de legitimar de alguna manera estas luchas que estamos llevando y en las que creemos. Hacia el futuro, lo que nosotros vamos a hacer y vamos a seguir peleando es en poner en claro qué es lo que está sucediendo en Yasuní. Esto, un poco esto que les he estado contando, va a ser la base de nuestras propuestas en el futuro. Lo que estamos haciendo ahora, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, si ya gana esta pregunta la consulta, y la pregunta dice que son al menos 50.000 hectáreas, bueno, ¿sabes qué? Aquí está mi propuesta. Mi propuesta es que sean 300.000. Son al menos 50.000. Pueden ser 300.000. Porque 300.000 es un espacio más realista en términos de protección de un territorio de pueblos indígenas que, como les comentaba, son sumamente móviles, ¿no? Hay diferentes tipos de movilidad que sostienen la vida de estos pueblos. Sin esa movilidad ellos no pueden vivir, ¿sí? Entonces, es sumamente importante, necesario que se entienda eso, que se entienda que la movilidad es base fundamental de la vida de estos pueblos, para no caer en el juego de, pero hemos hecho una investigación sumamente profunda durante 3 semanas y no hemos encontrado a nadie ahí. Ahí no viven, ¿sí? Porque la idea de territorio que ellos tienen es sumamente diferente a la nuestra. No, ellos no viven en una casa de la cual se mueven 1 o 2 kilómetros para ir al trabajo, para ir al mercado y regresar a la casa. Ellos viven en una casa en la cual se mueven 40 kilómetros, ¿sí?, para poder cazar y recolectar, y cuando los recursos comienzan a disminuir se mueven hacia otro lugar para permitir que el bosque se recupere y para tener acceso a nuevos recursos en este nuevo lugar. Exacto. Exacto. Entonces, si no hay bosques en buen estado, en perfecto estado, la vida de esta gente no es viable. Bueno, Eduardo, genial todas estas precisiones que nos has hecho. Vámonos ahora a otro tema musical. Este se llama Defiende la Vida, del grupo musical Arcanus. Y recuerden, estos temas musicales que hoy suenan aquí en Megáfono Joven los pueden encontrar en un CD que se llama Yaku, en donde se ha hecho toda una compilación para defender el agua. We'll be right back. haya futuro, vivan y que haya paz. Traficantes de vidas y de conciencia llegan ya, con sus ideologías egoístas te cegarán. ¿A cuántos pobres el oro podrá comprar? Si amas tú la vida, no te convencerá. Como David y Goliat, una desigual batalla habrá que librar. Al monstruo de poder deberemos vencer, o pueda ser que mañana no se pueda saciar nuestra sed. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Hacer que mañana no se pueda saciar nuestra sed. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas tu vida, cuídala. Si amas tu vida, defiende el agua. Si amas a los tuyos, protégela. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. En nuestro segmento En Amor al Arte, vamos a hablar sobre la cantante Mon Laferte. Es una cantante pop chilena que incursiona en diferentes ritmos latinos. Nació como Norma Montserrat Bustamante Laferte el 2 de mayo de 1983. La cantante compositora, ahora más conocida como Mon Laferte, nombre compuesto por la abreviación de su primer nombre y de su segundo apellido, toca varios instrumentos y su influencia son variadas, con el rock, blues, pop, música electrónica, etc. Comenzó la música a muy temprana edad, exactamente a los 13 años. El folclore en su música tiene que ver con la música que escuchaba de pequeña. Dijo ella en una entrevista que su abuela tenía la música romántica, la balada popular, el bolero. También comentaba que su padre le presentaba el folclore. Siempre escuchaba en casa a Violeta Parra. Por el lado de la mamá, era una mujer súper rockera. Para ella, su música es la guitarra y no tiene distorsión en todo lo que ella manifiesta, ya que su música se refleja a sus vivencias. Siempre quiso cantar con Juanes y se le dio gracias a la compañía que ella con la que ella incursionó. Y así entregó al mundo la canción con Juanes. Y también quería recomendarles que va a venir el 6 de abril a Quito. Se va a presentar en la Plaza Belmonte, el 5 en Cuenca y el 7 en Guayaquil. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Y en nuestro segmento Piensa Verde vamos a hablar un poco sobre el Parque Nacional Yasuní. Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Resguarda una impresionante biodiversidad en el corazón del bosque húmedo tropical amazónico y protege parte del territorio de la nacionalidad guaraní. En el Yasuní se han reportado cifras de biodiversidad sorprendentes por varios grupos de flora y también de fauna, nunca antes registrados en área protegida alguna. Aquí encontramos cientos de especies de árboles, anchos ríos que se desbordan con las lluvias torrenciales y grandes animales como el jaguar, la anaconda y el águila arpía. El lado humano del Yasuní está también lleno de sorpresas. Dentro del parque habitan los Tagaere y Taromenán, pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El Parque Nacional Yasuní es una zona intangible y adyacente y fue declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1989. Bueno, en este día de conversación queremos agradecer a Eduardo Pichilingo por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos y sobre todo aclararnos dudas de la pregunta número 7 de la consulta popular. Sí, Eduardo, yo también te agradezco bastante porque las precisiones, además todo el contexto, todo lo que estuvimos conversando, no se centra solamente en el petróleo, sino todos los recursos que tenemos ahí, todas las personas que están en estos territorios y cuáles debemos respetar. Contarles que este programa va a estar en dos segmentos, entonces este sábado ustedes han escuchado la primera parte y el otro sábado continuamos aquí con Eduardo en las precisiones que él nos continúa haciendo sobre el Yasuní. Me gustaría como para finalizar, ¿qué recomendación le dejas a los jóvenes, a las personas que van a estar en esta votación el 4 de febrero? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta conversación. A mí me encanta hablar del tema, como ya se habrán dado cuenta. y bueno, a todos los jóvenes que van a votar, que lo hagan con conciencia, ¿no? Que analicen cada pregunta. Yo no creo, y realmente me parece bastante absurdo esto de votar en plancha, ¿no? De agarrar y no, ni siquiera voy a leer, voy a votar todo sí o todo no. Eso no es una cuestión consciente, ¿no? O sea, uno debe ser consciente. Y debe analizar cada una de las preguntas, leerse bien los anexos, qué implica cada pregunta, tener en cuenta esto que ya habíamos hablado con respecto a la pregunta de Yasuní, ¿no? Que muchas preguntas, tal vez en términos técnicos y reales, no nos lleven a grandes cambios, pero que terminan legitimando de alguna manera ciertas luchas, ¿no? Personalmente, por ejemplo, y esto lo voy a decir así, yo voy por el no en la consulta sobre la ley de plusvalía, o sea, por una cuestión lógica, ¿no?, de principio. Pero bueno, cada una de las preguntas tendrá que ser analizada, ¿no? Fuera de eso, quiero decirles también que me encantan estas conversaciones y el hecho de que otras personas nos puedan escuchar, porque siempre he creído en eso, ¿no? Y les pido a ustedes también que sean esos motores que lleven este mensaje a otras personas. Nosotros muchas veces no tenemos los medios para alcanzar a mucha gente, ¿no? Yo decía, en épocas de Correa, por ejemplo, una sabatina de Correa nos arrasaba, pero de largo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un público mucho menor porque no tenemos acceso a esos espacios, pero en esos casos lo que tenemos que hacer es el boca a boca, ¿no? O sea, yo les entrego a ustedes una información que ustedes tendrán que pasar a otras personas para generar conciencia, y los invito a eso, a generar conciencia con lo que hayan podido aprender de esta conversación. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, nos estamos despidiendo. Estuvo con ustedes Nicole Baucar y chicos, pilas mañana a las votaciones. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por este debate que nos nutrió mucho nuestro conocimiento y nos da muchas herramientas para ir al debate, para ir a la consulta, perdón, y estar siempre preparados para lo que venga políticamente. Creo que esto fue todo con Daniel Peña Herrera. Les agradezco mucho por escucharnos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu sabiduría en estos asuntos. Yo creo que, si bien queda claro que la consulta en sí es algo simple, porque es de sí o no, abre las puertas para que las personas puedan investigar y tener conciencia de lo que está pasando en este país y en ese aspecto tan importante. Así que obviamente me quedo con un montón de preguntas, pero espero poder resolverlas más adelante. Y bueno, los despido a todos y muchas gracias por prestar atención en este programa. Y bueno, estuve con ustedes Jessica Yautibut, a decirles que también por favor leamos los anexos, pero sobre todo también tratemos de leer los artículos que encontramos en la Constitución. Uno importante que encontré al respecto de esta pregunta es del artículo 407, que se dice que se prohíbe toda extracción, incluso en zonas intangibles y todo eso, pero sin embargo tenemos una pregunta que nos habla sobre el Yasuní, y sobre todo las personas que, el riesgo que corren las personas quienes están ahí. Entonces, creo que es momento de concientizar. Mañana son las elecciones, chicos. Espero les vaya muy bien. Y bueno, y gracias por estar aquí con nosotros. Chicos, me despido. Mi nombre es Stephanie Reynoso y mañana a votar bien, dependiendo de lo que ustedes piensen, y leer también bien la opción. Un gusto, chicos, de acompañarlos un sábado más. Espero hayan disfrutado y disipado sus dudas. Y mañana recuerden su voto consciente. Estuvo con ustedes Jessica Ayo. Chicos, espero que voten con conciencia y que muy aparte de esto, todos los programas que hemos realizado en estas semanas les haya servido para que tengan un conocimiento previo de votar sí o no. Estuvo con ustedes Daniela Salazar. Bueno, chicos, gracias por darme esta información, ya que yo también tengo que votar con conciencia. Me vieron full mi mente, me abrieron los ojos, así que tengo que ir a leer. Hoy mismo voy a abrir mi computadora y ponerme a pasar toda la tarde, porque todos estos datos que me han dado es algo boom, es algo que no tenía en mente nunca. Así que gracias por nutrirme de información, y es un agradecimiento hacer contar con ustedes. Y me despido, soy Blas Rodríguez, hasta la próxima. Bueno, Blas, muchas gracias por los controles. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Acá usted es la única.